Carlos Baerga es uno de los peloteros más exitosos de Puerto Rico. Participó en 3 campeonatos All-Star como segunda base, desde su comienzo en Santurce hasta su exitosa carrera en las Grandes Ligas. Carlos nos va a contar cómo Dios ha estado junto a él durante toda su vida. Bueno, desde pequeño, gracias a Dios, mis padres me llevaron por los caminos del Señor. Nací aquí en San Juan, Puerto Rico, y siempre desde pequeño mi deseo era ser pelotero. Era de mi papá, primeramente, porque él jugaba béisbol, y él se esforzó de poner todo su empeño en mí. Y a los 16 años, pues pude firmar como pelotero de profesional. Firmé con los Padres de San Diego, y me acuerdo como ahora que cuando yo estuve por primera vez en mi primer juego de estrellas, con todas estas estrellas que yo cuando pequeño y joven los veía a ellos como ídolos, yo decía, Dios mío, tú eres real, yo estoy aquí. Yo me tocaba yo mismo, yo decía, yo estoy aquí, esto es verdad lo que yo estoy viendo. Carlos Baerga, en ese momento de que empezó a lograr todo, a tener todos estos logros, empezó a desviar su vista, a desviar su mente, a desviar su corazón de las cosas y el regalo que Dios le había dado. Ahí vinieron a llegar a mi vida mujeres, vinieron a llegar a mi vida discoteca, vino a llegar a mi vida la bebida. Y todas estas cosas yo las estaba viviendo con una familia cristiana. Cuando tú tienes dinero, cuando tú tienes fama, a ti se te olvidan las cosas de la iglesia y tú quieres seguir ese glamour de la gente gritándote, tú eres el mejor, y todo eso te controla a ti. Pero lo que la gente no sabe es que todas estas cosas, cuando tú estás solo en tu casa, tú estás en una depresión, quizás en la noche estás disfrutando, pero llega el día y estás, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué yo hice esto? Vino en el 96 y no empecé la temporada como yo siempre la empezaba. Yo hice unos récords en Grandes Ligas, aparte de los 2 cuadrangulares, el primer segunda base, en batear 300, sobre 200 hits, empujar 100 carreras, anotar 100 carreras, todo me salía fácil. Yo seguía viviendo una doble vida hasta que tarde o temprano me llegó en el 96, me lesiono de una manera que nunca me había lesionado, y ahí el equipo de Cleveland opta por cambiarme a los Mets de Nueva York. De verdad que fue un año difícil para mí, porque yo de estar en un equipo en primer lugar iba para otra serie mundial y caer ahora con un equipo último lugar como los Mets de Nueva York, de verdad que fue algo del cielo a la tierra. Algunas veces cuando uno cree que es uno, se olvida de que el que te llevó a la Grandes Ligas fue papá Dios, y yo me había olvidado completamente. Tú piensas rápidamente que son tus fuerzas, que son tus habilidades. Después que tú pasas al otro lado, te das cuenta que no te trae alegría. Te das cuenta que lo que te trae es destrucción a tu vida. Y por eso fue que yo quise dejar completamente todo eso. Lo único que yo hice fue pedirle la misericordia al Señor. Esa decisión tú tienes que tomarla, nadie la puede tomar por ti. Mi esposa puede orar 5 veces al día, puede venir todos los pastores, esa decisión la tienes que tomar tú mismo. Y yo fui el que decidí, yo sabes que yo vuelvo otra vez a las manos del Señor. Yo vuelvo otra vez a mi padre, yo vuelvo otra vez al hombre que me dio las habilidades que no tenía. Pero fue hasta que yo dije, sabes que pude entender, no soy el mismo pelotero, pero tengo a mi familia. No soy la misma estrella, pero estoy contento con lo que estoy haciendo. Mi hijo me ve, mi hija me ve de una manera diferente, como un padre cristiano, que fue lo que me enseñaron mis padres a mí. Que no siendo rico, que no siendo personas que tenían dinero, ¿sabes qué? Pero amaban a Dios sobre todas las cosas. Y eso fue lo que yo quise decidir. Y ahí yo dije, no vuelvo más atrás. Quiero mantenerme agarrado del Señor. Y ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. De verdad que no quisiera volver a pisar el terreno de juego, porque lo que estoy haciendo para el Señor me llena más que cualquier otra cosa. Dios va a hacer algo grande en tu vida. Abre tu corazón y dile, sabes que estoy aquí, necesito que tú me abraces, necesito un amigo, necesito un padre. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo.